¿Cómo fue la formación de los depósitos de restos de animales después del diluvio? ¿Y cuántos días cubrieron las aguas la tierra? El doctor Abelardo Limón elabora sobre este tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Cuando interpretamos ciertos pasajes de la Biblia, sabemos que el mundo original de entonces fue destruido completamente por medio del diluvio. Se dice que si todo el agua que hoy se halla en los mares fuera distribuida sobre el planeta en cantidades iguales, lo cubriría con una profundidad de casi 2 kilómetros. Los 40 días en los que se cubrió el planeta en una escala mundial seguramente representaron un terrible cataclismo. Esto fue un tiempo durante el cual posiblemente el mundo se inclinó, moviéndose de su eje unos 23.5 grados de vertical. Y esto explica el principio de las estaciones del año y la razón por la que hoy hay hielo donde antes había vegetación semitropical. De igual manera, probablemente una capa de neblina o vapor que cubría el globo desapareció, no dejando que hubiese humedad en la Tierra y permitiendo que los rayos del sol entraran al planeta, creando mareas que empezarán a afectar los mares y el ciclo de la lluvia. Los 150 días en los que las aguas prevalecieron sobre la Tierra después del diluvio serían la causa de la formación de los depósitos de restos de animales, de restos de bosques mezclados con las capas de la Tierra, como resultado de los terremotos y del ir y venir de las muchas corrientes. De lo contrario, ¿qué otra explicación entonces habría en cuanto a las grandes grietas en los llanos de Norteamérica y otras partes? Inmensas quebradas llenas con millones de huesos de animales de todo tipo. En su mayoría, estos depósitos de huesos se encuentran en las partes altas de las regiones, donde todo animal había ido para escapar de las aguas crecientes. Tal catástrofe debió haber producido las capas de tierra, greda, piedras y otras capas que los geólogos quieren atribuir a las capas de hielo que supuestamente existieron junto con el hombre. Una inundación de tal escala habría hecho la misma cosa en pocos días. En Agate Springs, Nebraska, en los Estados Unidos, hay una elevación en la que se encontraron los huesos de 9.000 animales, entre ellos rinocerontes, camellos, jabalíes gigantescos y muchos otros animales más. Todo se ve como una masa confusa que cubre unas 4 hectáreas. En la isla de Malta también sabemos que hay una fisura llena de los restos de aves, de peces, junto con muchas piedras de diferentes tamaños y extrañas a dicha región. Todo cubierto con sedimento, que había sido depositado una vez que las aguas se calmaron. Condiciones semejantes existen en muchas partes del mundo. En varias regiones del continente norteamericano, en las Islas Británicas y en el occidente de Europa, se encuentran piedras erráticas, o sea, piedras aisladas, piedras que fueron llevadas lejos de su lugar de origen. También hay piedras estriadas, esto es, con las marcas de haber sido raspadas o acanaladas por la fricción con otras piedras. En algunos casos, las piedras erráticas se encuentran hasta 5 kilómetros de distancia de su lugar de origen y hasta 2 kilómetros más alto. Algunos geólogos han sugerido que solo glaciares o capas gruesas de hielo podrían explicar la causa de estos fenómenos. Estos geólogos han convenido en que tales capas de hielo salieron de 3 centros en el Canadá, desde donde se extendieron por todas direcciones. Pero nos preguntamos, si así hubiera sido, ¿esto entonces quiere decir que corrieron los ríos de hielo hacia arriba contra la gravedad? ¿Cruzaron sierras? ¿Pasaron por lugares planos de tierra, suaves, sin esturbar su formación? Esto no puede ser. Creemos que solo una abundancia de aguas, como olas de marea, pudieran haber hecho tales cosas. Puede ser que en los años después del diluvio, hasta que la tierra volviera a su condición normal, muchos bloques de hielos flotaron sobre las aguas raspando las peñas. Pero los fósiles encontrados en los depósitos sedimentarios están compuestos por delicadas conchas marinas, hasta grandes huesos. Y sabemos que el hielo no pudo haber llevado estas débiles conchas sin desmenuzarlas. Así que esta es otra prueba del movimiento de las aguas más bien que del hielo. De manera que si aceptamos la narración bíblica del diluvio como la explicación de tantos fenómenos que han ocurrido en el mundo, y si rechazamos la teoría de que hubieron varias capas de hielo durante muchos milenios, entonces no hay razón para atribuir los largos periodos de tiempo que los científicos alegan. En conclusión, no afirmamos que el mundo tiene solo 6.000 años desde que fue creado, pero tampoco creemos que el hombre es el resultado de la evolución material que ha durado cientos de miles de años. La revista Life, en los Estados Unidos, en un artículo titulado Crisis en la Ciencia, en una ocasión llegó a declarar: las condiciones dentro de la misma ciencia están cambiando tan rápidamente que confunden a sus mismos profesionales. Hermanos cristianos, tengamos paciencia y tengamos fe, que a su debido tiempo Dios vindicará su palabra, que es la que permanece para siempre. Y con esto queremos concluir nuestro estudio del estado original de la creación, particularmente del hombre. Pasemos a otro tema, la imagen de Dios en el hombre. Sabemos que Jesucristo sabía que la naturaleza del hombre estaba conformada por una unión de lo material y lo inmaterial, por lo que habló del cuerpo, el alma, es decir, la mente o el corazón, y el espíritu. El hombre fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Estas dos expresiones son intercambiables y no son distintas cuando decimos a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Las cualidades que más distinguen al hombre de los animales son aquellas cualidades que más le asemejan a Dios y tienen que ver con las capacidades espirituales. La condición moral y mental se origina en la capacidad del hombre que se le refiere a el alma. Esta fue dada por Dios cuando le dio espíritu a todo hombre. El hombre es hecho a la imagen de Dios por su conocimiento, por su sentimiento y por su voluntad en sentido amplio. Pero en sentido estricto, esto se refiere a que el hombre fue creado en justicia y perfección, igual que su santo creador, es decir, igual a Dios. Esta justicia original fue perdida y sus capacidades pervertidas cuando el hombre pecó, pero en el aspecto más amplio, mantuvo la imagen de Dios, de manera que permaneció susceptible a ser redimido. Jesucristo reconoció estas dos partes del hombre, la material y la inmaterial, es decir, la espiritual, cuando nos enseñó a pedirle a Dios. Él nos enseñó a pedirle al Padre Celestial el pan de cada día, puesto que el Padre tiene cuidado por nuestras necesidades corporales. Además, vemos que Él sanó a multitud de enfermos y declaró que Dios aún tiene contado los cabellos de nuestra cabeza. Pero también habló del alma del hombre, manifestando que su valor era lo más alto, por cuanto era más duradero que el cuerpo. Jesucristo también habló del espíritu del hombre, al decir que un espíritu no tiene carne ni hueso en Lucas 24. Jesucristo explicó, por ejemplo, a la samaritana que es con el espíritu que uno adora a Dios, quien es espíritu. Jesús mismo también se conmovió en el espíritu, dice Juan 13:21. Y en la cruz del Calvario, al morir, la Biblia dice que Jesucristo entregó su espíritu al Padre Celestial. Bien, esto nos ha servido como una introducción al tema. Ahora entremos un poquito más específicamente al tema. Al tema de la naturaleza del hombre, creado a la imagen, es decir, a la semejanza de Dios. Consideremos la esencia del hombre, con qué naturaleza fue creado, y su herencia como hijo de Dios, es decir, hecho a su imagen y semejanza. Al comparar ciertos pasajes de Génesis con lo que dice Pablo en 1 Corintios y Colosenses, y aún lo que dice Santiago, vemos que las palabras imagen o semejanza son palabras que pueden ser intercambiadas. Una se puede usar en lugar de la otra. Además de que este es un paralelismo hebraico común. Aquellos que diferencian entre las dos expresiones alegan que la palabra imagen se refiere a las capacidades intelectuales de la razón y que la palabra semejanza se refiere a la justicia original que tenía el hombre. Pero vamos a usar estas palabras en una manera intercambiable. Los padres de la Iglesia estuvieron también divididos en sus opiniones en cuanto al respecto, pero sin embargo, los reformadores rechazaron la idea de tal distinción. De todas maneras, sabemos que Lutero decía que la imagen de Dios en el hombre tenía que ver solamente con la justicia original, la cual fue completamente perdida con la caída del hombre, mientras que Calvino alegaba que la imagen de Dios se refería a las capacidades morales y intelectuales que todavía hoy en día tiene el hombre, por lo menos en parte, así como la justicia original que se perdió. Los socinianos y algunos arminianos enseñan que el hombre se asemeja a Dios solo en el hecho de que tiene dominio sobre la naturaleza, pero son muy pocos los que aceptan esta idea. Sea como fuere, sabemos claramente que la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios, de modo que no fue una cosa separada del hombre que le fue agregada posteriormente. Se puede decir que Dios fue el original y Adán fue la copia. Esto quiere decir que el hombre no solo lleva la imagen de Dios, sino que es su misma imagen. Un reconocido doctor, el doctor Guillermo Clark, nos presenta por lo menos 6 señales distintivas del hombre como un ser aparte de los animales. Vamos a considerarlas en breves palabras. En primer lugar, él dice que la conciencia de sí propio en el hombre tiene una fuerza, precisión e inteligencia que no posee ningún otro ser. Indudablemente, los animales saben que son diferentes de otros y saben más de lo que esa mera diferencia significa, pero no tenemos razón para suponer que en alguna parte del mundo animal exista una conciencia reflexiva de la vida interior como lo existe en el hombre. La segunda de las 6 señales distintivas del hombre como un ser aparte de los animales es el poder de pensamiento abstracto. Este poder de pensamiento abstracto no solo existe en el hombre, sino que es capaz de extenderse a regiones vastísimas y de enriquecerse en grado ilimitado. Los animales no carecen enteramente de este poder. El perro puede tener un concepto general del calor y del cansancio, como en este mismo sentido todos los animales tienen un concepto general del hombre. Pero esto, después de todo, apenas merece al nombre de pensamiento abstracto. Es solo la posesión inconsciente de conceptos generales. El hombre puede pensar de una cualidad como cualidad. Puede discernir relaciones entre los objetos, relaciones entre cualidades y relaciones entre relaciones. Por supuesto, sin entrenamiento es imposible que este poder llegue a su plenitud, pero en el hombre puede ser cultivado y no en los animales. Hemos entrado al estudio de la doctrina del hombre, su naturaleza, condición moral y mental y la imagen de Dios. Elaboraremos más en la próxima edición de este programa. Mientras tanto, escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.